Maximiliano Montenegro, periodista de Radio Popular, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en la Argentina, está en comunicación con la gente y su defensora. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por esta oportunidad de seguir tendiendo puentes entre quienes estamos tratando de generar un cambio, ¿no? Exacto. Primero de todo, Maximiliano, te queríamos felicitar por el premio Lola Mora. Bueno, muchísimas gracias. Todavía seguimos ahí en con esa alegría a tope. La verdad que un lindo momento, toda la previa y lo que fue la ceremonia en la legislatura y bueno, un poquito también disfrutando más allá de esta situación que nos toca diariamente con tanta violencia, con femicidios y con todo el dolor que deja. Pero bueno, es un lindo aventón, un lindo mimo que hace falta para seguir caminando. Sin duda, y te lo mereces. Bueno, en esta oportunidad te estamos llamando porque queríamos que nos cuentes un poco del proyecto de la ley Brisa, que es el amparo a niños y niñas con víctimas colaterales de femicidio. Contanos de qué se trata. Bueno, este es un proyecto que surge desde la Casa del Encuentro. Como bien sabes, es una organización civil que viene trabajando la cuestión de los femicidios desde ya hace una década. Y puntualmente desde el 2008 se llevan adelante una tarea que es titánica y tiene que ver con el registro de femicidios en nuestro país. Desde 2008 hasta el 2014 son 1.808 nuestras mujeres asesinadas en el marco de femicidios. Y dentro de esta problemática, dentro de este flagelo, hay una derivación directa que se denomina víctima colateral y que tiene a hijos e hijas de esas mujeres como también, ¿no?, depositarias de esa violencia, de ese dolor que genera cada hecho relacionado a un femicidio. La casita, en el marco de lo que es el trabajo del Observatorio Maricel Zambrano de Femicidios, tiene registrados en ese mismo lapso de 7 años un total de 2.196 hijos e hijas de mujeres asesinadas, de los cuales 1.403 son menores de edad o lo eran al momento del asesinato de sus mamás. Terrible los datos. Sí, es muy impresionante, son números y digo, tener en cuenta que al margen de que sean números, detrás de cada número hay una vida, hay una situación que debemos atender. Con un grupo de personas nos empezamos a juntar a principios de año a partir del femicidio de Dayana Barrionuevo, que es una joven de Moreno, madre de 3 hijos, de Elías, de Tobías, de 7 años, mellizos, y de Brisa, de 2 años al momento de la muerte de Dayana y que cumplió 3 hace poquito. De ahí el nombre de la ley. Exactamente. Sí. Bueno, ellos 3 quedaron sin su madre y también sin su padre. Esto hay que decirlo, ¿no? El padre es el autor del femicidio y está detenido desde mediados de enero. Está ahí toda una situación realmente violenta, muy dura, que tiene que ver con este caso, porque el padre primero denunció la desaparición de Dayana y al acercarse a la comisaría explicó como argumento que Dayana había hecho abandono de hogar a partir de una relación que tenía con un amante. La policía y la justicia le creyeron, se investigó muy poco y lo cierto es que el cadáver de Dayana dentro de una bolsa apareció casi de casualidad en un río de Moreno un mes después o 20 días después. En enero recién. Sí. Él estuvo 20 años sosteniendo esta coartada, esta argumentación, obviamente con un anclaje machista, y que tuvo buena aceptación en la comisaría y en la fiscalía que tenía a cargo el expediente de lo que era hasta ese momento la desaparición de Dayana. Esto hay que decirlo porque parecería que no cuesta mucho que esos argumentos hayan generado algún piso de credibilidad en esos ambientes. Perfecto. Mucho por hacer en términos de formación en las fuerzas policiales y en la justicia también. Lo cierto es que de casualidad apareció el cadáver de Dayana, el femicida está detenido desde ese momento afortunadamente. Afortunadamente, y, exacto. Y los hijos de la víctima pasaron a estar en la casa de su abuelo Osvaldo en principio. Uh-huh. Y luego a cargo de una de las tías de los nenes, que se llama Cintia y que a su vez es mamá de tres hijos. Sí. Y es una mujer muy humilde, trabajadora, que la lucha día a día. Uh-huh. y que a partir de toda esta historia está a cargo de seis hijos, más el dolor por la muerte violenta de su hermana. Claro. En ese marco, nosotros con un grupito, esto que te contaba, nos empezamos a juntar porque visibilizamos la necesidad de la familia, ellos nos pedían ayuda. Claro. Y se fue armando una red, un pequeño grupo de gente muy solidaria, y juntamos cositas, alimentos, ropa, juguetes, útiles escolares. Uh-huh. y ahí se armó un contacto directo con este grupo, que luego se extendió a otro grupo familiar que traía otro caso realmente complicado y que tiene a Virginia Miguel como víctima de femicidio hace 2 años. Ella era mamá de 8 hijos que quedaron solitos con una abuela. Uh-huh. Y empezamos a activar con estas dos familias, básicamente, ¿no? Visitándolos, tratando de aportarles algo. Y obviamente nos dábamos cuenta que no alcanzaba, que más allá de nuestros esfuerzos... No era suficiente, digamos. No era suficiente, que las familias nos recepcionaban con mucha alegría, porque no tiene que ver solamente con lo material, sino también con el abrazo, con la presencia, con escucharlos. Exacto. Y en ese marco nos enteramos que en el país vecino de Uruguay, del 2011, funciona una ley nacional. Uh-huh. Que ampara a los hijos e hijas de mujeres asesinadas. Ah, mira. Y bueno, tomamos contacto con esa ley, con gente que la trabajó. Sí. Y desde hace un mes, un poquitito más, estamos en conversaciones constantes con la Casa del Encuentro, que decidió tomar este proyecto como propio, y la verdad es que estoy muy feliz. Seguro. Lo que estamos haciendo ahora es darle mucha visibilidad a esto, a la necesidad de que los chiquitos cuenten con esta herramienta mensual. Sí. Que no es una cuestión de caridad ni es un subsidio, sino que nosotros lo llamamos una reparación económica, porque creemos que el Estado, que no estuvo presente para prevenir ese hecho trágico que dejó a los chicos sin mamá, ahora de alguna manera tiene que reparar ese vacío, ese Totalmente. Dolor, ese agujero, y estamos proponiendo eso. El proyecto de ley lo está redactando el grupo de abogadas de la Casa del Encuentro, que son chicas que ya vienen con un bagaje en términos de lo que es presentación de proyectos de ley en el Congreso. Buenísimo. Una con el femicidio, con la figura de femicidio en el Código Penal, que se incluyó como inciso 11 del artículo 80, que habla de homicidios. Sí. Y están en una dura pelea que tiene que ver con la responsabilidad parental. Uh-huh. De los femicidas, para que no la tengan, ¿no? En este momento, claro. Vos sabés, está el caso de Arce, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Y Rosana Galeano, que está a cargo de sus hijos, aun cuando él está condenado a prisión perpetua por el femicidio. Sí, sí, sí, sí. Así que la Casa del Encuentro está con ese proyecto de responsabilidad parental, y ahora le suman este de Ley Brisa, que tiene que ver con la reparación económica, que también va a incluir la cobertura de salud. Son chiquitos que necesitan apoyo psicológico y obviamente todas sus necesidades en términos de salud deberían estar cubiertas por el Estado. En este momento la realidad es que están desamparados. No están funcionando los organismos a cargo de escucharlos, de estar atentos a sus necesidades, y la sociedad civil una vez más está dando cuenta de esos agujeros, y me parece que es para celebrar esto, ¿no? Exacto, esa articulación, Maximiliano, entre la sociedad civil, entre organizaciones de la sociedad civil. Sí. Y esa presión que se genera a las instituciones del Estado, de los tres poderes, para que se busquen soluciones y generemos un equilibrio necesario. Exacto. Bueno, Maximiliano, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y el Defensor del Pueblo los apoya al 100%, obviamente. Sí, totalmente. Ojalá que podamos articular con la Defensoría. Es muy necesario que nos involucremos todas y todos en este proyecto. Seguro. Porque también es una manera de decirle basta a la violencia, ¿no? Obvio. Basta a quienes generan dolor y que ahí estamos todos juntos para pelear y para dar batalla a esto y tratar de erradicarlo de una vez y para siempre. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la comunicación y nos mantenemos en contacto cuando salga la ley. Abrazo fuerte. Gracias, hasta luego.